escúchamelo a mi William, por favor. Remix. Para Heidi Cáceres. Para Franco Manuel. Para Jimenita. Para Wilmer. Y las chicas, un grito. Para celebrar esta unión y las palmas arriba. ya no pienso llorar.